Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Mil gracias por permitirme llegar hasta usted con la palabra de Dios. Ojalá que usted tenga un excelente día. Queremos ver aquí en continuación sobre María, lo que hemos visto en nuestros dos anteriores programas. La Biblia dice, el Señor Jesucristo es sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. En la Biblia se menciona en el Nuevo Testamento por lo menos unas 6 diferentes Marías. Solo en Juan 19:25 se mencionan 3 diferentes. Pero nosotros queremos aquí dedicar a la Madre de Jesús. Nuestro propósito es decir únicamente lo que la Biblia dice de ella. Creemos que esto es lo que ella misma querría, sin menospreciarla ni elevarla a un nivel que Jesús no le dio, ni el Padre ni ella misma pretendió. Entonces, lo que realmente engrandece a una persona es ponerse en el lugar preciso donde Dios nos colocó, sin pretender ser más ni menos. Y usted sabe bien, aunque a veces cuando personas alaben a alguien, si esa persona no merece, se siente mal, porque sabe que no merece esos halagos. Así es que en Mateo capítulo 1, hemos visto primero el escogimiento de María. Dijimos que fue escogida por gracia. Después vimos la fe de María y cómo ella creyó en la palabra de Dios, creyó en el Señor Jesucristo, en el Salvador, y también creyó en la superioridad de Jesucristo. Ahora en este tercer programa vamos a ver la vida familiar de María. ¿Cómo vivió María realmente? En primer lugar debemos notar que María era una muchacha normal de los judíos. Así es que ella tenía que haberse parecido como cualquier muchacha normal de entre los judíos. Así es como Dios usa personas normales. Dios no usa personas o trae personas de otro planeta para usarlos aquí, aunque en otro planeta pues no hay personas. Pero la vida familiar, hay personas que a lo mejor se molestarían con decir que María tuvo una vida familiar normal. Pero no es así, porque la Biblia así lo enseña. Eso es lo normal. Eso es lo que Dios planeó. Estar casado entre un hombre y una mujer legítimamente no es pecado. Dios así lo planeó. Ahora vayamos allí a Mateo capítulo 1, versículos 16 en adelante. Mateo 1:16, si usted puede, saque su Biblia y estudie allí. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual se llamaba Cristo. Versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, dice allí, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. Vemos aquí claramente que dice la Biblia en repetidas ocasiones que María era mujer de José, esposa de José, y que José era marido de María. Entonces, estaban legítimamente casados, aunque no vivían juntos, debemos aclarar eso. No habían todavía vivido juntos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si María no hubiese estado casada? Recuerde usted, en el Antiguo Testamento había una ley que una mujer que hubiera sido infiel sin estar casada debería de ser apedreada. Entonces Dios, por proteger a María, se casó con José y entonces ya pudo concebir del Espíritu Santo. Entonces, si no, Dios la protegió. Así es que no es deshonra estar casados. Por cierto, fíjese aquí, la vida familiar quiere decir que María era mujer de José y María seguía el liderazgo de su esposo. Y lo vemos en diferentes maneras. Dice, por ejemplo, que Dios, cuando aquí, él le habló a José, no le habló a María, sino a José, le habló al esposo. Así debería de ser. El esposo, dice la Biblia, debe ser la cabeza del hogar y la mujer debe seguir el liderazgo del esposo. Ella entonces siguió el liderazgo de su esposo. Mire allá en Lucas capítulo 2, versículo 33 y 43, lo que dice allí la escritura. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que decían. Y el versículo 43 también, ¿qué dice? La Biblia siempre menciona primero a José, porque José era el líder de esa familia. Ella también menciona a José primero. Mire allá en Lucas, volvemos a Lucas 2:48. Mire cómo María dice, y cuando la vieron, se maravillaron y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Cuando Jesús se quedó en el templo a los 12 años y fueron a buscarlo, ella dice tu padre y yo. No dice yo te he buscado o yo y tu padre. Ella pone las cosas en el debido orden. Era respetuosa de la palabra de Dios, como ya vimos ayer. Ella creía en la palabra de Dios. En la genealogía de Cristo, allí en Lucas 3:23, vemos que el Espíritu Santo pone a José, sin ser el padre biológico de Jesús, pero no a María. Entonces, era lo normal que José, como marido legítimo, casado por el civil, por el gobierno, fuese la cabeza, y también que María siguiese el liderazgo de Jesús, de José. Nunca se menciona otra cosa. En segundo lugar, ella vivió como esposa de José. Mire Juan, Mateo 1:25. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Ahora, volvemos a repetir. Creemos firmemente que María era virgen cuando el Espíritu Santo engendró a Jesús en ella. Pero ella, dice la Biblia, que cuando ella dio a luz a Jesús, entonces después de eso, José y María vivieron la vida matrimonial normal. Y mire, la Biblia dice que José no la conoció hasta después de tener a Jesús. Por ejemplo, si una persona dice, yo no comí hasta, eso quiere decir que hasta tal hora no comió, pero después sí. Entonces la palabra hasta muestra un fin y después de eso las cosas cambian. Así también María y José. Y dice, la conoció. Esta palabra conoció no puede indicar conocer como persona, porque ya eran marido y mujer. No quiere decir, allí fue y la conocieron y se conocieron. No, este conoció quiere decir íntimamente como esposo y esposa. Eso es lo normal. Ahora entonces, en tercer lugar, también en su vida familiar procrearon hijos después. María era virgen cuando el Espíritu Santo concibió a Jesús o engendró a Jesús en ella. Pero después ellos vivieron como marido y mujer normal, lo que no es ni un pecado, lo que no es ninguna cosa deshonrosa, es perfectamente normal dentro del matrimonio. Ahora entonces, esta palabra conoció quiere decir íntimamente, como allá en Génesis 4:25, cuando dice que Adán conoció a Eva y procreó tal hijo. En ese sentido, José conoció a María. Ahora, en Lucas capítulo 2, otra razón por la que creemos que ellos procrearon hijos. Mire Lucas 2, versículos 6 y 7, lo que dice la Biblia. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice aquí claramente que Jesús era su hijo primogénito. Ahora, sería un error decir primogénito si hubiera sido el único. O Dios no sabía lo que estaba diciendo y escoger las palabras correctas cuando lo hizo en muchas partes de la Biblia. Y si hubiera sido el único, entonces como en muchas partes de la Biblia Dios hubiera dicho su hijo unigénito, pero dice primogénito. Entonces vemos que procrearon hijos porque dice que José la conoció después de que nació Jesús. En segundo lugar, vemos que procrearon hijos porque dice que Jesús era su hijo primogénito. Tercer lugar, vemos que procrearon hijos porque se dan los nombres de algunos. Mire Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí se menciona por lo menos cuatro hijos, cuatro hermanos de Jesús. Y luego dice hermanas, plural. Algunos podrían decir, eran hermanos en la fe. Bueno, entonces nomás estos eran. Los demás discípulos, por ejemplo, no eran sus hermanos en la fe. No, estos eran medios hermanos carnales. Eran de la misma, hermanos de madre con Jesús, pero no de padre. Entonces ellos procrearon hijos. Es lo más normal casarse y tener hijos. Así lo planeó Dios. Y nosotros no debemos depender de nuestra alma, de lo que algún hombre o grupo de hombres, grande o pequeño, diga, sino de lo que Dios dice. Así es que usted estudie la Biblia y deposite su alma en lo que Dios dice, su seguridad en lo que Dios dice. Gracias. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.